En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Así que ahí os saludamos. También para todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo, aprovechando que estáis de vacaciones en un crucero en el Caribe, en Asturias, en el pueblo del abuelo, donde estéis en la playa, en la montaña. A disfrutar, que os lo habéis ganado y os lo merecéis. Y también desde allí, en vuestra tablet, en vuestro portátil, en vuestro teléfono, en cualquier dispositivo, podéis escuchar este programa y podéis ver cómo hacemos este programa, por tanto, verlo y escucharlo en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Hoy es miércoles 18 de agosto de 2021. Estamos ya en plena semana de partido contra el campeón de liga, que se dice pronto. El Elche ya pone los cinco sentidos en el Atlético de Madrid. Fran Escribá espera contar con los 19 futbolistas profesionales que tiene ahora mismo en plantilla, con la esperanza de que lleguen más refuerzos. Vamos a ver si recupera Piatti. Enzo Rocco y Raúl Guti, que se retiraron lesionados contra el Atleti de Bilbao, serán de la partida. Y enfrente un rival, un campeón de liga reciente, el Atlético de Madrid, al que el Elche nunca en su historia ha ganado, ni en el antiguo Metropolitano, ni en el antiguo Vicente Calderón, ni en el nuevo Wanda Metropolitano. 22 veces ha jugado contra el Atlético, allí 0 victorias, 19 derrotas y 3 empates. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de cambiar la historia, porque como reconocía Fidel anoche en nuestro programa de Teleelch A Todo Gol, van a por la victoria, quieren dar la sorpresa. A intentarlo, estoy totalmente convencido que el planteamiento del míster va a ser que vamos a intentar conseguir los 3 puntos, luego si por el camino uno es bueno, lo analizaremos y lo valoraremos como que es bueno, pero yo creo que la mentalidad tiene que ser conseguir los 3 puntos, ¿no? Creo que el año pasado hicimos grandes partidos contra rivales de mucha entidad, conseguimos empatar en casa con el Madrid, se hicieron buenos partidos tanto en el Camp Nou como en el campo del Madrid, como en el del Atlético, aquí contra el Atleti pues lo tuvimos también contra las cuerdas, tuvimos un penalti en los minutos finales que yo no supe aceptar. Y bueno, como te digo, con la ilusión, con el compromiso que hemos mostrado, intentar seguir y mantener estas sensaciones del primer partido de liga que han sido positivos y que nos tienen que dar confianza para afrontar, enfrentarnos a cualquier rival con la máxima seguridad en nosotros mismos. Y es que hay subidón de autoestima tras el debut, y no solo en la plantilla, también en la afición blanquiverde, que sigue esperando, como todos, más fichajes, pero no voy a decir sorprendidos, sino ilusionados y esperanzados en que el debut del equipo con la base de los del año pasado y Fran Escribá al mando, pues nos siga dando satisfacciones. Contra el Athletic el debut fue notable, faltó el gol, faltó la victoria, pero es cierto que el Elche mereció y estuvo más cerca de sumar los 3 puntos que los Leones, que no olvidemos que tienen el objetivo y la ambición esta temporada de jugar por Europa. Y ojo, porque Fidel avisa a navegantes, no será fácil para nada ganarles. Porque seremos un equipo guerrero, de estar siempre dentro de los partidos, que para ganar no van a tener que sudar mucho. Creo que el equipo tenemos que mejorar un poquito, sobre todo de cara a puerta, pero creo que en líneas generales el equipo a nivel de esfuerzo, a nivel de compromiso, pues es lo que viene siendo en estas 2 o 3 últimas temporadas que yo estoy aquí, ¿no? Es una afición que bueno, que va a estar orgulloso de su equipo, que es un equipo que se lo va a dejar todo, y me quedo con el compromiso del equipo por encima de todo. el compromiso, la intensidad, la concentración, la actitud con C, estuvieron encima del césped y eso es una señal inequívoca de que si lo pones todo tienes opciones de ganar cualquier partido, aunque a priori la plantilla del Elche sea, si no la más débil, seguramente una de las más débiles, vamos a decirlo así, del campeonato por aquello del presupuesto, porque el Elche va a contar finalmente con el segundo o peor presupuesto del más bajito o el segundo presupuesto más bajito, solo por detrás del Rayo. Veremos si el Mallorca está por debajo o le supera, pero el Español con creces va a tener el doble de presupuesto, ya lo tenía en segunda división. Eso sí, Fidel deja claro que este año la permanencia va a ser más difícil. Creo que va a ser más difícil que el año pasado, sinceramente. Creo que va a ser más difícil. Esperemos que nuestra temporada sea mejor, que el año pasado tuvimos una racha bastante complicada que creo que nos mermó y no en muchos partidos sin ganar, y eso fue lo que nos pesó luego en el final de temporada. Pero creo que la dificultad este año será un poquito mayor. Esperamos estar más preparados, hacer una mejor campaña y llegar con un poquito de menos nervios al final y que no sea tan agónica como tú bien dices. Y mientras la dirección deportiva se afana en seguir poniéndole nombres al propietario que sigue con su estrategia de madurar las operaciones, de tensar la cuerda, y eso al final puede suponer que se escapen jugadores como el caso de Morlanes, que es ahora rival, que jugará en el Español. Los nombres de Juanjo Narváez en el Zaragoza, 3 millones es lo que se ha plantado el Zaragoza para que el Elche pague ese traspaso. Darío Benedetto ahora está más cerca de otros clubes, entre ellos el Betis, aunque eso podría suponer que Loren Morón viniese al Elche cedido. Sin olvidarnos de otros como Sergio León, aunque complicado está viendo las lesiones de Dani García y sobre todo de Soldado en el Levante. Seoane, centrocampista del Huesca, en fin, por todos ellos habrá que pagar, y ese es el tema, que el Elche quiere seguir fichando a coste cero. Al final tendrá que pasar, me imagino que por taquilla, pero está esperando hasta el último momento para que la operación u operaciones se encarezcan lo menos posible. Abrimos escaparates y entramos ya con toda la información en torno a ese Atlético de Madrid, Elche, y la entrevista con Fidel. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche, Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche. Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 633 97 09 15 13. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Estamos en miércoles, en una semana en la que el Elche va a jugar dos partidos, el que jugó lunes y el que va a jugar domingo de la misma semana. Recordemos que el mes de agosto ha arrancado con un calendario muy duro, muy exigente, pero bueno, es que todos los partidos en primera división para el Elche lo van a ser. Pero es cierto que la enjundia de los rivales, el nombre de los rivales, pues llama poderosamente la atención. El Athletic de Bilbao pues siempre ha sido el Atleti por su singular política de fichajes, por haber sido el rey de copas en los años 60, 70 y 80, tras el Barça es el que más copas del rey tiene, o antiguamente del Generalísimo. Bueno, pues un Atleti que evidentemente tiene esa cultura futbolística de solo firmar jugadores nacidos en el País Vasco. Y bueno, en definitiva un club histórico que además es, junto con el Madrid y el Barça, los únicos tres, si no me falla la memoria, que nunca han descendido de primera división. Por tanto, y con su ambición de estar este año jugar por Europa, es un rival, como digo, de calado. ¿Qué vamos a decir del Atlético de Madrid? El próximo rival, el domingo a las 7:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano, solo con decir actual campeón de Liga. Y que sus mejores años, y mira que ha tenido buenos, los está viviendo en la última década, desde que el Cholo Simeone es entrenador, pues yo creo que está todo dicho. Dos subcampeonatos de Champions, ligas, copas, sobran presentaciones. Y para terminar agosto, otra prueba de fuego. La semana que viene, el sábado, a las 7:30, visita el Sevilla del Julen Lopetegui, el Martínez Valero, un Sevilla que hasta la penúltima jornada luchó por la Liga el año pasado con los todopoderosos Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y que este año aspira como mínimo a estar de nuevo entre los cuatro primeros. Bueno, pues de momento había gente que seguramente, ojo, no lo sé seguro, pero me imagino que habría hecho sus cuentas y habría dicho, bueno, en estos tres primeros partidos cero puntos. Bueno, pues de momento un punto y con sensaciones de que se podían haber sumado dos más contra el Athletic Bilbao. ¿Por qué no pensar que la historia la podemos vencer? Bueno, el Elche nunca ha ganado en su historia en casa del Atlético de Madrid, ni en el antiguo Metropolitano, ni en el Vicente Calderón, y ahora en el Wanda, donde perdió en Liga y perdió en Copa. Recordamos que el Elche fue el que estrenó el Wanda Metropolitano como rival de Copa del Rey. Pues bueno, hacía 48 años que el Elche no ganaba en su estreno en Primera. Es cierto que no ganó, pero tampoco perdió. Y hacía, pues creo que 40 y tantos años que siempre acababa perdiendo la primera jornada. Bueno, ya hemos derribado una pequeña estadística. Vamos a ver si se puede dar la sorpresa, porque evidentemente sería una sorpresa ganar allí. No descartemos nada. Y el empate, que también evidentemente sería un buen resultado, de esos que se firman antes de viajar. Bueno, pues está claro. A ver, por presupuesto y por plantilla, el Atlético de Madrid, vamos, solo lo que tiene de ficha Luis Suárez o Joao Félix es todo lo que vale la plantilla del Elche. Por eso ya sabemos que de cada 10 partidos el Atlético de Madrid te va a ganar 9 y medio. Pero bueno, vamos a ver si el domingo, que el Atlético todavía no, igual no está muy rodado, aunque el otro día ya empezó ganando al Celta de Vigo, bueno, pues se le puede dar una sorpresa. ¿Para eso qué tiene que pasar? Pues que el Elche haga un gran partido y que el Atlético no lo haga. ¿Y cómo es que el Atlético no lo haga? Pues haciendo el Elche un gran partido. Es decir, intentando buscar las carencias, que las carencias del Atlético de Madrid se le vean mal las costuras, es decir, no esté bien. Eso siempre es mérito del que... Es que muchas veces dicen, no, es que el Atlético de Bilbao no ha estado bien. Sí, pero no ha estado bien, ¿por qué? Porque el Elche ha estado mejor. Ha estado bien puesto, le ha salido el respondón, le ha tuteado e incluso le ha superado por muchos momentos. Bueno, pues contra el Atlético de Madrid no va a ser sencillo para nada. Lo normal es que te ganen y hasta con algún gol de diferencia, pero desde luego, como decía Fidel, para nada van pensando en otra cosa que no sea la victoria. Es un partido para ser valiente. El Elche tiene mucho que ganar y poco que perder. ¿Por qué? En este tipo de partidos lo normal es perder. Pues sala por todas, sé valiente, a ver, con cabeza. Pero como vayas allí a defender, a meterte atrás, vamos, la pregunta no es si te ganan. La pregunta es por cuánto te van a ganar. ¿Por 3-0, por 4-0? Si vas allí a defender, te golean. No te ganan, te golean. Si sales valiente, atrevido, sorprendes al Atlético de Madrid, pues puede que lo normal es que sigas perdiendo, pero dando otra imagen. Pero puede que hasta ganes. Solo el que lo intenta y da el paso al frente lo puede conseguir. El que no da el paso al frente seguro que no puede conseguir nada. Entonces, yo creo que es un partido para ser valiente. Y además, el año pasado el Elche no estuvo tan lejos. Contra el Real Madrid fue ganando 0-1, empate 1 en el 90, y por Benzema, que marcó los dos goles, le dio la vuelta al marcador. Y el Atlético de Madrid, que aquí se jugaba la Liga, con un equipo similar al que va a presentar Escribá el domingo, con tres centrales, dos carrileros, el medio... Un equipo muy parecido. Va a cambiar el portero y dos defensas. Porque el resto, los Fidel, José Marcone, Raúl Guti, Pere Milla, Lucas Boye, Gonzalo Verdú, esos son los mismos que jugaron contra el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid se las vio y se las deseó para ganar 0-1 y gracias al penalti en el 90 que se tiró Fidel y se estrelló en el palo. No estuvo tan lejos el Elche de Escribá de los grandes el año pasado. Incluso en el Nou Camp, en la primera parte, si no recuerdo mal, 0-0, luego ya claro, apareció Messi. Este año no está Messi, creo, ¿no? Vale, pues hay que ser valiente, es un partido para arriesgar. Y si pierdes, pero has dicho aquí estoy yo, te aplaudimos. Ahora, si te metes atrás a defender, insisto, no creo que lo haga. Otra cosa es que el Atlético te meta atrás. Pero de salida no debes meterte atrás. Tienes que intentar ser el Elche con la personalidad que caracteriza al equipo que quiere Fran Escribá. Un Fran Escribá que está a la espera de ver si va a poder contar con Piatti. Lo que parecía una pequeña lesión muscular ya va para un mes. Evidentemente fue una rotura muscular en el sóleo, en el gemelo. Debería estar más o menos ya para el domingo. Enzo Rocco y Raúl Guti, que se retiraron con lesión, afortunadamente se quedó en susto y en prevención. Y bueno, pues si está Piatti va a tener a los 19 profesionales y completará la convocatoria pues con John, con César Moreno, con Diego Brie, en fin, hasta 23 futbolistas. Y bueno, toquemos madera, lógicamente, que no se lesione nadie. ¿Mismo sistema? Sí. Si en casa y contra el Atleti de Bilbao, es decir, en casa que tienes que ser un poco más ofensivo, y contra un rival que es menos potente que el campeón de liga, ya jugaste con ese sistema para protegerte de hombres rápidos, lo normal en el Wanda y contra el campeón de liga, que viene de ganar en su primer partido, lo normal es jugar con tres centrales, jugar más protegidos, y además que cuando algo funciona hay que potenciarlo, no hay que cambiarlo. Hombre, a lo mejor se puede potenciar quitando una pieza y poniendo otra, pero yo creo que va a utilizar el mismo, no solo el mismo sistema, sino podría repetir el mismo 11. La duda en la portería ya está resuelta. Kiko Casilla es el portero titular de Fran Escribá, como ya intuíamos semanas atrás. Tres centrales con Enzo Rocco, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas. Carriles para Josan por la derecha, por la izquierda Mojica. Que igual, insisto, igual a lo mejor el técnico pues dice, bueno, en vez de Josan voy a meter a Tete Morente. Podría ser, pero vamos, serán cambios sutiles. En el centro, Marcone por detrás, por delante Fidel Raúl Guti y arriba Pere Milla, Lucas Boyé. A lo mejor si cambia de sistema y pensase en un 4-4-2, pensaría a lo mejor más en Guido Carrillo, Lucas Boyé, pero eso ya le haría cambiar de sistema. Yo creo que no va a cambiar y que no va a tocar prácticamente ninguna pieza. Bueno, vamos a esperar que el conjunto ilicitano sea capaz de dar una buena impresión, de dar ojalá la sorpresa y conseguir allí un gran resultado. Al menos sumar, que insisto, para muchos sería impensable o muy difícil pensar que el Elche allí va a sumar puntos. Como reconocía Fidel anoche en nuestro programa Todo Gol, el primer a Todo Gol de la temporada, fue nuestro primer invitado, fue sin duda uno de los grandes destacados del primer partido de Liga. Están satisfechos del debut y desde luego la imagen que dio el equipo ha significado mucho. Sí, creo que las sensaciones son buenas, ¿no? Yo creo que todos vamos un poquito más en la misma línea. Creo que el equipo hizo un buen partido y bueno, una lástima que no pudiésemos materializar ninguna ocasión de esas claras que tuvimos, porque creo que a los puntos fuimos superiores, tuvimos más ocasiones que ellos, pero bueno, igual ellos entraron mejor en el partido y luego creo que en el paso de los minutos conseguimos que nosotros ponernos un poquito mejor, tuvimos algunas ocasiones claras, el gol anulado y bueno, una lástima no conseguir los tres puntos, pero bueno, con buenas sensaciones. De salida, Fidel, a mí me dio la sensación en comparación con hace un año que el equipo está más hecho, ¿no? Más cuajado, como que la mayoría ya ese año en primera división, que muchos no lo tenían, ha servido para madurar y ayer bueno, le jugasteis de tú a tú a todo un Atleti. Claro, evidente, ¿no? Al final todos vamos teniendo más experiencia, sabemos que el inicio del año pasado, por cómo fue todo, fue muy complicado, ¿no? El primer partido fue un golpe duro para todos, veníamos con la experiencia de ese primer día, que es importante empezar bien para que el equipo haga confianza. Tenemos jugadores este año con muchos más partidos en la categoría y creo que todo ello se nota y bueno, será positivo también para afrontar el devenir de toda la temporada. ¿Con qué te quedas del partido de ayer? Porque seremos un equipo guerrero, de estar siempre dentro de los partidos, que para ganar no van a tener que sudar mucho. Creo que el equipo tenemos que mejorar un poquito, sobre todo de cara a puerta, pero creo que en líneas generales el equipo a nivel de esfuerzo, a nivel de compromiso, pues es lo que viene siendo en estas dos o tres últimas temporadas que yo estoy aquí, ¿no? Es una afición que bueno, que va a estar orgullosa de su equipo, que es un equipo que se lo va a dejar todo y me quedo con el compromiso del equipo por encima de todo. Qué bonito volver a ver aficionados, bueno, ya vendrán más, ¿no?, conforme vayan bajando las restricciones, pero da gusto ya, ¿no?, sentirse arropado por la afición. La verdad es que sí, la verdad que esas mariposas de tener gente en el campo, de una ocasión clara, de ese bueno, de que ve cómo ves vibrar a la gente o en algún momento te lo estás pasando mal, ese aliento que siempre te da un plus extra, pues bueno, se agradece mucho. Creo que tenemos muchísimas ganas de fútbol, no solo aquí, creo que en todos los campos de España, y la verdad que es un auténtico lujo. Ojalá que todo siga lo bien que está hasta ahora mismo, que va la cosa mejorando y que podamos disfrutar de un gran ambiente aquí en el Martínez Valero, en todos los campos de España, porque bueno, y sobre todo aquí nosotros creo que nos lo merecemos después de estos dos años tan sufridos, del ascenso como se dio, de no poder ascender con nuestra gente ni celebrarlo. El año pasado la permanencia pues tuvimos la suerte del último partido pues por lo menos tener algunos y bueno, la verdad que muy agradecidos del apoyo desde el primer día y esperemos que pronto podamos tenerlo lleno la bandera, hasta la bandera, que todo el mundo tendrá muchas ganas de fútbol. Porque de verdad, Fidel, se nota. Quiero decir, el año pasado os tirasteis un año entero jugando a puerta vacía, se oía todo lo que decíais, parecía entrenamiento más que partidos. ¿Se nota cuando el público está en la grada para el futbolista? Muchísimo, Paco, muchísimo. La verdad que se nota mucho, ¿no? Creo que es algo que hay que vivir desde dentro. Como te digo, el fútbol, no nos quedaba otro remedio que adaptarnos a la situación que teníamos, pero bueno, sí que es cierto que era muchísimo más frío, ¿no? Había veces que jugabas en campo de fuera, no sabía si jugabas de local o de visitante, era un poco parecido. Era un partido, pues bueno, no, me daba un poquito más, era un poquito más indiferente si jugabas de local o de visitante, y creo que con el aliento del público que cambió total, ¿no? Creo que una de las cosas más bonitas de este deporte, tener tu afición, ver la ilusión de esos niños en la grada, como vimos ayer, que al final creo que es lo más gratificante de nuestra profesión, y ver cómo una afición está orgullosa de su equipo y anima desde el primer minuto hasta el último. Y bueno, como te digo, ojalá que todo siga de forma positiva y podamos disfrutar bueno, de lo que nunca tenía que haber sido, que ver los estadios vacíos. Por cierto, ayer sí marcaste tú un gol que viéndolo en las imágenes y cuando el VAR lo revisaba pensábamos que iba a ser gol, porque es que parece que estás en línea y tiran una línea azul en la que lo único que está más adelantado es la muñeca y tu mano. Yo no sé si has visto la imagen y si piensas que el gol debió subir al marcador. Lo he visto en varias ocasiones, sí, he visto dos o tres fotos de las líneas, he visto, y creo que es muy justo, ¿no? Creo que se vienen anulando goles de este tipo. Para mí, creo que si tengo adelantada la mano, no es con algo con lo que pueda hacer gol. Creo que para mí sí que debió subir al marcador, creo que es una posición muy, muy, muy justa. No, no lo sé, ¿no? Al final creo que tienen su criterio. Cuando han decidido anularlo, y con tanta tecnología y tantos árbitros que hay, es porque ellos ven que es ilegal y que será así durante toda la temporada. Y bueno, esperemos que cuando nos hagan a nosotros un gol así se anule también. Era parte de la entrevista que manteníamos con Fidel, al que bueno, pues también le comentábamos que este arranque, estas buenas sensaciones que ha mostrado el equipo son la mejor tarjeta de visita para viajar al Wanda Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, porque es un subidón de autoestima también para el propio futbolista, ¿no? De ver que se empiezan a hacer las cosas bien. Sí, total, total, creo que es positivo, ¿no? Al final tenemos un calendario con los tres primeros partidos, sabemos que son contra rivales que están llamados a estar en la zona alta de la tabla, ¿no? El primer partido sabemos que siempre que es importante, hemos tenido bueno, en este caso de empezar en casa, que bueno, que hemos hecho buen partido, ¿no? Lástima no conseguir los 3 puntos, y ahora vamos a uno de los campos más difíciles de la temporada, ¿no? Sabemos que son los actuales campeones, un campo difícil, pero bueno, con la tranquilidad y con las ganas de intentar sumar, seguir en esta línea, la línea que mostramos ayer, de ser un equipo aguerrido, ser un equipo muy comprometido, un equipo juntito que hace las cosas bien e intentar aprovechar nuestras oportunidades. Fidel, ¿cómo dar la sorpresa en el Wanda? Yo tengo una teoría, el equipo que va allí a defenderse pierde siempre. El que va y es más valiente puede que pierda, pero por lo menos lo intenta. No sé con qué sensación, cómo vais a salir al Wanda. A intentarlo, estoy totalmente convencido que el planteamiento del míster va a ser que vamos a intentar conseguir los 3 puntos. Luego, si por el camino uno es bueno, lo analizaremos y lo valoraremos como que es bueno. Pero yo creo que la mentalidad tiene que ser conseguir los 3 puntos, ¿no? Creo que el año pasado hicimos grandes partidos contra rivales de mucha entidad, conseguimos empatar en casa con el Madrid, se hicieron buenos partidos tanto en el Camp Nou como en el campo del Madrid, como en el del Atlético. Aquí contra el Atleti, pues lo tuvimos también contra las cuerdas, tuvimos un penalti en los minutos finales que yo no supe acertar. Y bueno, como te digo, con la ilusión, con el compromiso que hemos mostrado, intentar seguir y mantener estas sensaciones del primer partido de Liga que han sido positivos y que nos tienen que dar confianza para afrontar, enfrentarnos a cualquier rival con la máxima seguridad en nosotros mismos. Desde el vestuario que comentáis sobre esos refuerzos que no acaban de llegar, que lleva pidiendo el míster ya algunas semanas, han pasado pues ya 2 meses y medio desde que finalizó la temporada, se hablaba de fichar 10 o 12 y en realidad caras nuevas han llegado 3. ¿Hay cierta desesperación en el vestuario o el jugador es un poco egoísta y piensa que con lo que hay ya vale y mejor que no venga nadie? No, creo que todos sabemos que tenemos una plantilla corta ahora mismo, que tendrán que venir algunos compañeros más para completarla. Esperemos, los acogeremos con los brazos abiertos a estos compañeros que vengan, y bueno, al final no nos compete a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Creo que tanto la dirección deportiva como

ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Elche en punta con Paco Gómez. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca, recta final del programa, y eso significa en estas fechas que todavía seguimos hablando del mercado de fichajes de la última hora hasta al menos el día 1 de septiembre, porque el 31 de agosto se cierra el mercado, quedan ya menos de dos semanas. Y bueno, pues en esa lista que nos trae siempre Pablo López, nos gustaría que hablar también de fichajes del Elche, que no acaban de llegar. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo van los movimientos? ¿Se anima la cosa o no? Bueno, no se anima del todo, y lo malo es que no son del Elche, como bien dices. Pero en las últimas horas se ha dejado algún que otro nombre propio, como el de Martin Odegaard, donde los medios ingleses dan por hecho su salida al Arsenal, a falta de saber si será una cesión o un traspaso. En el caso de ser compra, el precio del fichaje estaría entre los 35 y 40 millones de euros. Lo que parece claro es que esta temporada tampoco será jugador del Real Madrid, donde no ha logrado triunfar desde que llegó en 2015. A ese chico le falta paciencia en el Madrid. Titular en el Madrid no se puede ser de hoy para hoy. Yo creo que hay que quedarse y apostar y arriesgar. Y él prefiere equipos menos potentes para ser protagonista, pero bueno, tuvo también triunfó en la Real Sociedad. Por eso que él, yo creo que prefiere, está el dicho ese, prefiero ser cabeza de ratón que no cola de león, ¿no? Prefiere ser titular en la Real que suplente en el Madrid. Yo lo entiendo perfectamente, pero es que creo que a veces hay que quedarse para apostar y terminar de convencer al técnico. Entonces a Zidane, ahora a Carlo Ancelotti, pero bueno, él sabrá. Lo que está claro es que se va, todo apunta que va a jugar esta temporada en el Arsenal. Hablamos ahora de salidas porque Lluís López llega a Zaragoza de manera libre después de militar en el Español. El central tiene 24 años y cuenta con experiencia tanto en primera como en segunda división y en competición europea. La pasada campaña jugó 18 partidos con el equipo campeón de la categoría en la Liga Smartbank y firma para las próximas dos temporadas. Fer Niño se convertirá en las próximas horas en futbolista del Mallorca para esta temporada, cedido del Villarreal, siguiendo así los pasos de su padre, Fernando Niño, que jugó 8 temporadas en el club bermellón y que también jugó aquí en el Elche desde 2005 a 2009, Paco. Sí, la verdad es que Fernando Niño fue uno de esos jugadores que todos teníamos dudas, ¿no? Venía de 8 grandes temporadas en el Mallorca en primera y, bueno, se pensaba que venía un poco tocado, la rodilla. Bueno, pues con todo eso hizo grandes temporadas, fue una referencia en el equipo, en el ataque, y aquí todavía los aficionados le recuerdan por su buen hacer. Aquí ya colgó las botas en 2009. Y vamos a cerrar la sección hablando del culebrón Mbappé, ya que según el larguero, el jugador ha comunicado a Leonardo, director deportivo del PSG, y a varios de sus compañeros que se queda para cumplir su contrato. El club francés espera convencerlo durante todo el año para que renueve y prolongue así su estancia en París más allá de 2022, ya que la idea del francés es jugar en el Real Madrid tarde o temprano. Pues se queda de momento el Madrid sin Mbappé, si es que pensaba que todavía este año podría terminar de convencer a, más que a Mbappé, que yo creo que está convencido, a Abdelhany, ¿no? El presidente del Paris Saint-Germain, el jeque. Bueno, pues la sección del mercado de fichajes, que sepas que Escribá siempre nos oye atentamente a ver si cae alguno del Elche, pero no de momento no le acaban de llegar. ¿Algo más, Pablo? De momento, Paco, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado y así se lo hemos contado. Gracias, Pablo. Nada, Paco. Hasta mañana, porque seguiremos atentos, lógicamente, de ese mercado de fichajes que va a tener protagonismo hasta el 31 de agosto, que si no recuerdo mal creo que es martes, hasta las 12 de la noche. Conociendo a Christian Bragarnik, habrá que estar muy pendiente del último día y de las últimas horas, no en vano. la temporada pasada, por ejemplo, en el mercado estival, en este, hace un año, llegaban 5 futbolistas, Lorrigoni, Boyé, Carrillo, el ruso Rodríguez, en fin, desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos fueron inscritos. También incluso en el mercado invernal se esperaban muchos más refuerzos. Al final, ahí ya vimos que no, que ya no venían tantos, pero en el último instante, y fue una gran sorpresa, el inscrito el último día del mercado invernal fue Paulo Gachaniga. Fue una gran sorpresa, no porque llegase a las 12 de la noche, esto ya empezamos a acostumbrarnos, sino porque venía a ocupar un puesto bien ocupado. Es cierto que al marcharse el ruso Rodríguez hacía falta otro portero. Pero vamos, que se apostó más por una posición que estaba muy bien cubierta con Edgar Badía que por posiciones que pedía en su momento el entrenador de turno. Bueno, pues el técnico del Elche, Fran Escribá, que va a seguir muy pendiente de este mercado de fichajes porque sigue reclamando al menos 4 futbolistas para terminar de cerrar el plantel. Lo vamos a dejar aquí. Mañana volvemos a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.